hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti Podcast Rojiblanco. Partido o campeonato de pelea de barro, o como queráis llamarlo, en Eibar, que bueno, se ha saldado con una victoria, yo diría, cómoda por Atleti, por 3-1. Una pena ese último gol que hemos encajado, porque habíamos, creo que apenas habían tenido ocasiones el Eibar, y muy buen resultado, sobre todo dadas las circunstancias, porque es que la verdad que los que hayáis visto el partido, yo no entiendo cómo han permitido que se jugara el partido en un campo así, ¿no? Porque era de todo menos fútbol, ¿no? O sea, el barro, lluvia, separaba el balón en todos los lados. Aparte de que el campo ya de por sí es pequeño y demás, que no tiene nada que ver, pero es que estaba el campo impracticable, ¿no? No sé, para un partido de fútbol de primera división, pues bueno, luego nos han comentado, pero la verdad que no sé si estaría para jugar. O sea, si hubiese sido otros equipos, igual ni hubiesen jugado el partido. Pero el caso es que se ha jugado. Hemos además sacado un equipo con muchos jugadores diferentes a los que jugaron el otro día en Copa, para dar descanso y para prevenir, me imagino, para prevenir tarjetas y demás que pudiera hacer que se perdieran el próximo partido. Hay que recordar que jugamos contra el Trampas. Entonces, dadas esas circunstancias, con los jugadores que han salido y demás, yo creo que muy buen partido. En ese sentido, en cuanto al resultado y dar minutos a los jugadores y tal. Pero eso sí, buen partido de fútbol, pues la verdad que no, porque no, fútbol apenas se ha visto, porque no se podía practicar. O sea, era balonazos arriba y bueno, un poco, pues eso, ha salido la calidad de que tenían nuestros hombres, sobre todo los de arriba, ¿no? Mandzukic y Griezmann, que han metido 3 goles entre los dos y han fabricado bastantes ocasiones y demás. Pero vamos, ya digo, fútbol, pues muy poquito. Pero aún así, vamos a hablar del partido. Hoy están con nosotros Israel, Mariano, y tenemos a un nuevo colaborador que vamos a presentarle, que sea el primero que se presente un poco. Miguel, ¿cómo estamos? Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Bueno, encantado de estar aquí con vosotros. Yo tengo 26 años, soy de Madrid. Y llevo ya pues 7 años siendo abonado, 7 temporadas. Voy al campo todos los fines de semana y bueno, me lleva gustando el fútbol y el Atleti muchos años más, pero bueno, y el programa lo llevo escuchando ya un par de años y bueno, pues al final me decidí a contactar con vosotros y tengo la suerte de poder estar aquí y comentarlo. Sí, bueno, genial, porque además queríamos alguien que desde el campo, ¿no? No teníamos a nadie que fuese al Calderón semanalmente, ¿no? Y contigo, pues aquí te tenemos, a ver si, hombre, hoy no, por supuesto, pero en los partidos que juguemos en casa, pues tendremos un punto de vista desde dentro del campo que será bueno. Pero bueno, cuéntanos, ¿qué te ha parecido el partido de hoy? Bueno, pues un partido muy lento, ¿no? Pero ya solamente por las condiciones del terreno de juego, como dices tú, es dudoso si se tendría que haber celebrado el partido o no. Pues eso, el juego ha sido muy trabado, el Atleti ha intentado hacer pues sobre todo lo que mejor se le da en campos como esto y en partidos así también contra rivales fuertes físicamente, que es un partido muy aéreo, intentar buscar balones largos, balones a la espalda de la defensa, y yo creo que en general lo hemos hecho bastante bien. Luego la segunda parte, pues el partido se ha dormido, ya con el 0-3 estaba todo hecho, y en general la verdad es que hemos tenido bastante buen nivel. Los de arriba siguen muy bien, especialmente Griezmann, que yo creo que ahora mismo es el mejor jugador de la liga, seguramente, junto con Neymar quizá, bueno, yo creo que son los dos mejores. Y Mandzukic, yo creo que Mandzukic hoy ha hecho un partido buenísimo, buenísimo. Y algunos jugadores bastante bien, Saúl, Moyá, yo creo que en general hemos estado bastante bien. Bastante bien. Sí, bueno, ahora entramos a analizarlo un poco más, ¿no? Pero la verdad que sí, lo que digo, el equipo ha rendido muy bien, que era lo que se esperaba, ¿no? Lo que se esperaba, ¿no? Bueno, lo que se requiere, ¿no? En estos campos. Vamos a dar paso también a Mariano. Mariano, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches a todos y en especial pues dar la bienvenida a Miguel por participar en el programa. Bueno, mi opinión respecto al partido es que, bueno, pues creo que hemos jugado un partido con una intensidad adecuada. Creo que hemos encarado el partido de la forma, o se ha jugado de la forma en que se tenía que jugar, teniendo en cuenta las circunstancias en las que se jugaba, pues un campo muy pequeño, en un estado lógicamente muy malo por la intensa lluvia que ha caído, que estaba cayendo además, de hecho, durante el partido. Y luego creo que aparte de eso, en defensa hemos estado extraordinariamente. Creo que el centro del campo ya ha jugado, le ha hecho muy bien, en especial mención a Saúl, ¿no? Que en los últimos partidos había bajado bastante su rendimiento con respecto a lo que fue el inicio de temporada, pero yo creo que ha hecho un partido digno de mención. Y luego pues arriba las apariciones fugaces de Griezmann y el acierto hoy sí, evidentemente, de Mandzukic, que hoy pues sí que ha tenido ese acierto goleador que nos ha permitido pues llegar al descanso con 0-3 y el partido pues prácticamente ya finiquitado, ¿no? Creo que son tres puntos que se ganan en un campo de los que, como se suele decir, ¿no?, que tienes más que perder que ganar. Y creo que se han ganado con una autoridad y con una actuación que hay que resaltar, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta las dificultades que planteaba el partido por las circunstancias de las que veníamos, de un partido de Copa con jugadores importantes que no estaban en la alineación, como el caso de Arda Turán, y creo que lo hemos solventado de la mejor manera posible. Y bueno, como he comentado, también está con nosotros Israel. Israel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los que nos escuchan y también dar la bienvenida a Miguel al programa. Respecto al partido de hoy, la verdad es que si inicialmente ya Ipurúa resulta pues un campo pues de unas dimensiones pequeñas y un poco ratonera, y ya se presupone un partido pues físico, intenso, donde las segundas jugadas, los rebotes juegan un papel importante, con la lluvia y el estado del terreno de juego de hoy, pues era una trampa mortal, la verdad. Además había riesgo de lesión obvio, especialmente en una zona del campo, en la banda derecha nuestra de nuestro ataque en la primera parte, y se ha solventado pues un compromiso muy complicado fuera de casa ante un rival que está haciendo las cosas muy bien en la liga de una manera muy buena, muy brillante, y yo creo que un poco recurriendo a los principios, a las bases del fútbol. Yo creo que Simeone hoy, yo voy a darle un... Habéis hablado vosotros de actuaciones individuales, ha habido, en general, el equipo ha rayado a gran altura, ha habido incluso bastantes actuaciones individuales que habéis comentado bastante sobresalientes, pero yo creo que Simeone ha hecho cosas que son pues de manual de primero de entrenador, que son muy, muy, muy, muy correctas. Hoy ha planteado el partido, ha jugado yo diría que un 4-5-1, 5 hombres en el medio. Sí, quizá Raúl García por derecha más ofensivo y Griezmann por izquierda, también teniendo más libertad para acudir como segundo delantero por izquierda. Y luego Thiago un poco de stopper y por delante de Thiago, Saúl y Coque. A mí me ha extrañado inicialmente por qué estaba siendo Saúl zurdo y siendo Coque diestro, por qué estaban jugando, Coque estaba jugando de medio centro izquierdo y Saúl de medio centro derecho. Pero luego, cuando ha empezado la segunda parte, ha sido cuando he entendido todo. Como digo, la parte derecha de nuestro ataque en la primera parte, aquello era impracticable. Entonces Simeone ha decidido una cosa muy sencilla, ha dicho, pues en la primera parte van a jugar por esta zona Raúl García y Saúl, y vamos a dejar a Coque y a Griezmann por el lado por el que se puede jugar. Y en la segunda parte, nada más empezar la segunda parte, ha hecho lo contrario. Ha cambiado a Raúl García y a Griezmann de bandas, y ha alternado también a los dos medios centros que estaban por delante de Thiago, a Saúl y a Coque, para volver a situar a Raúl García y a Saúl a pelearse en el lodazal que había en esa zona del campo, Y es una cosa muy, muy sencilla, pero es una cosa muy inteligente por parte de Simeone. Y los resultados ahí están. Por esa zona no se podía jugar. Además, esa zona la ha defendido muy bien Gámez también en la primera parte, que defensivamente es un jugador que cumple bastante bien. Y yo quiero eso, alabar especialmente la lectura de lo que el partido requería. Y nosotros somos un equipo que está claro que bueno, pues una de nuestras virtudes es la intensidad, la robustez, la fortaleza física, pero hoy el campo, como digo, era una trampa, porque un campo en estas circunstancias, quieras que no, nosotros tenemos más calidad técnica como equipo que el Eibar, es una cosa obvia, pero un campo en estas circunstancias iguala por abajo. Es decir, la calidad técnica del equipo, la calidad técnica individual, apenas es un factor que sea desequilibrante en un partido como este, porque se iguala para todos por abajo, con lo cual la intensidad, la fortaleza, la lucha, el esfuerzo y tal, era una cosa que había que poner hoy sí o sí si se quería sacar el partido adelante, y así ha sido. La verdad es que buen partido, bien leído y bien ejecutado. Sí, sí, la verdad que no podemos quejarnos, ¿no? O sea, el resultado, lo que se ha visto, ya digo, la única queja a lo mejor es ese gol que nos han encajado, que estando un 3-0 pues hubiera sido un muy, muy, muy gran resultado. Con el 3-1 pues parece un poco más tal, pero la verdad que el equipo ha cumplido, sobre todo eso, o sea, viendo cómo han sido jugadores no habituales que han salido, ¿no? Y que lo han hecho bastante bien los que han salido hoy. Has hablado de Gámez, de Saúl. Saúl me ha gustado mucho. Tenemos en la delantera hoy con Mandzukic y Griezmann, que el otro día estábamos hablando de los partidos, ¿no? Que nuestra delantera titular sería Torres, Griezmann, pero en función de los partidos, y el partido de hoy era un partido para Mandzukic, y así ha sido, ¿no? Ha metido dos, ha tenido varias, ha estado todo el rato peleando, y era partido para un jugador de sus características. Quizás no tanto parecía para Griezmann, pero sí que ha funcionado, ¿no? Raúl García también, un partido muy, muy para Raúl García. Quizás al único que he visto que no me ha encajado mucho, y además no entiendo mucho por qué ha jugado viniendo como estaba con molestias y tal, era Coque, ¿no? Que le he visto un poco. Hombre, Coque lo que hace, lo que se le da bien es crear juego y repartir juego y demás, y en partidos como hoy, pues muy difícil, y le he visto un poco más apagado, y quizás pues le hubiera dado descanso hoy también, ¿no? Pero bueno, igual yo también quería darle algunos minutos, habiéndose perdido el otro día el partido de Copa y demás. Pero en líneas generales el equipo la nota yo creo que es bastante alta, sobre todo por las circunstancias, ¿no? O sea, el campo es que era... Yo cuando he visto de inicio, ya antes de que se diera el pitido, cómo estaba el campo, digo, no se va a poder jugar aquí al fútbol. Y aún así, yo pensé que no. Y aún así ha habido bastantes cosas de calidad, o sea, con controles, regates y demás, que piensas, joder, si lo pueden hacer en un campo así, esto ya es serio, ¿no? Pero sí, la verdad que es un poco... Iba a decir no un insulto al fútbol, pero sí que... Porque además hay mucha gente que juega este tipo de fútbol en categorías inferiores y demás, ¿no? Pero a este nivel, en primera división, en una liga, ¿no?, como se supone, tan profesional como la Liga Española y demás, y que se pueda jugar, que se juegue en campos así, sin menospreciar ni mucho menos al Eibar, porque además tampoco tienen la... Bueno, no tienen la culpa. No tienen la culpa, no, no tienen más, ¿no? Es lo que hay, ¿no? Pero la verdad que ha sido... Es un poco... No, tampoco quiero decir vergonzoso, no es que de vergüenza, pero es un poco triste, ¿no? Que jugamos en... Que haya campos así, ¿no? Que se pueda jugar en campos así. Que no, ya digo, nada contra el Eibar, pero perfectamente podían haber aplazado el partido hasta que el campo estuviera en mejores condiciones, que no hubiera estos temporales y demás. Pero bueno... se ha jugado y lo hemos ganado, que es lo que vale, ¿no? Porque si lo hubiésemos perdido, pues seguro que estaríamos dándole la culpa al campo también, ¿no? Pero no, el caso es que se ha ganado y se ha sabido interpretar muy bien, que eso es otra cosa. Y es otra de las cosas de las que hemos hablado otras veces, como el fondo este de plantilla y demás que tenemos esta temporada, pues hoy se ha interpretado el partido, se ha cambiado el esquema de juego, también las variantes, como lo que ha comentado Israel, y ha funcionado, ¿no? Que es lo importante, ¿no? De poder tener jugadores que cuando entren te aporten, ¿no? Y lo que se ha visto últimamente en los últimos partidos, desde el partido de Copa contra el Trampas, el partido de demás, es que están respondiendo los jugadores que entran, ¿no? Y no te estaba hablando de uno o dos jugadores, sino cuando hace cinco cambios en el equipo y funciona, ¿no? Y los jugadores responden. Y eso yo creo que de aquí a final de liga a final de temporada, en las dos competiciones en las que seguimos, nos puede dar mucho mucho fondo, nos puede aportar mucho, ¿no? Creo yo. ¿Queréis comentar alguno? Sí, yo he visto, con respecto a lo que has dicho, algunas cosillas que me hubiera gustado comentar sobre la marcha, pero no te quería interrumpir mucho. Sobre todo lo de Coque. Yo le estoy viendo, creo que ya lo habéis comentado en algunos otros programas, bastante cansado últimamente. Yo supongo que hoy no lo ha sentado pues porque venía de descansar el otro día y porque ahora ya entre semana, hasta que vuelva a empezar la Champions, no vamos a jugar más. Entonces, haberlo sentado hoy pues ya es darle pues 3 semanas, creo, de descanso. Y a lo mejor lo que no quiere es que pierda el ritmo, pero yo es que esta temporada Coque le estoy viendo, tuvo algunos partidos bastante buenos, como, pues no sé, como a lo mejor desde la jornada 5 hasta la 12, una cosa así, estuvo bastante bien, un poco al nivel del año pasado, pero yo le veo como cansado continuamente y es verdad que corre bastante y va bien al suelo, pero no sé, no le veo con la misma chispa. A lo mejor es que le faltan también los desmarques que le hacía Diego Costa, meterle los balones al espacio. Pero hemos ralentizado el juego mucho, ¿no? Desde la llegada de Manchukis, sí, este año el juego se ha ralentizado y creo que es un jugador que es muy rápido en ver los espacios y demás, pero con el juego más lento, más de control, yo creo que no destaca tanto, que no es que sea malo ni mucho menos, pero no es un juego en el que destaque tanto como en las transiciones rápidas y en pues eso, lo que decías tú, los desmarques de Diego Costa, entenderle y demás. A ver si con Torres y con Griezmann pues se entiende un poco mejor para esto, ¿no? Pero sí que es verdad que ha bajado un poco, ¿no? Y dicho eso, sí. Dale, Miguel. Iba a decir que dicho eso, creo que aún así lleva bastantes asistencias, que ya lleva un par o tres de temporada siendo el máximo asistente del Atleti, uno de los máximos de la Liga, y creo que además esta temporada lleva unas pocas, no sé exactamente cuántas, pero vamos, que de números no va mal, está más o menos en los números de siempre, pero es más una cosa de sensaciones, no sé si a vosotros también os pasa. Sí, hoy respecto al partido de hoy, pues está claro que era un partido que a Coque no le favorecía, igual que en un partido como el de hoy tampoco se echa en falta Arda Turán, lógicamente. Tampoco creo que Torres, que es un jugador que suele conducir la pelota, nos hubiera dado el rendimiento que hoy nos ha dado Manchukis. Hoy, por ejemplo, sí que era un partido bastante para Gavi. Coque, pues sí, efectivamente, quizá no ha estado al nivel en estos últimos, quizá un par de meses de la. Empezó bien la temporada, quizá está un poco cansado y no está al mismo nivel que el año pasado. Pero bueno, ahora, como habéis dicho, ahora vamos a descansar entre semana, durante 2 o 3 semanas, hasta que empiece la Champions y los jugadores atraviesan ciclos. Y para entonces esperamos ver al mejor Coque. Hoy ha tenido 15 minutos de descanso, que ha salido Cani. Imagino que eso se repetirá porque Cani tiene que empezar a entrar un poquitín en las rotaciones también. Y yo todavía creo que Coque para el tramo final de la temporada, pues estará. Simeone ve esto también. Y si le da un poco de descanso, lo refresca un poco, yo la confianza en Coque es máxima. No, sí, confianza yo creo que tenemos todos, ¿no? Pero es el ese que le falta un poco para yo creo, para darnos lo que el verdadero Coque nos puede dar, ¿no? Pero bueno, uh-huh. habrá que ir viéndolo. La temporada todavía queda bastante temporada. Y además eso, ahora la semana que viene, esta que viene, no la otra, ¿no? Empezamos Champions, o sea que partidos va a haber para verlo. Pero quizá era la... Yo creo que tenemos 2 o 3 semanas sin Champions, ¿no? La Champions empieza el 18, bueno, 18 de febrero, 19 de febrero, sí, tenemos 2 o 3 semanas todavía. Sí. Creo que van a venir muy bien estas 2 o 3 semanas. Sí. No, vamos a hacer lo del trampa, ¿no? Lo de que la eliminación de Copa nos ha venido bien para centrarnos en la Liga y en la Champions, ¿no? No, hombre, es que lo suyo hubiera sido, evidentemente, haber pasado, pero... Sí, pero no, vamos, no es mal que por bien no venga. Claro, dentro de lo malo, lo que el lado positivo es el tema del descanso que te va a dar. Sí. No, pero era un simplemente un apunte, ¿no? Lo de Coque, que quizás en el partido, pues eso, es el el que menos, no, tampoco es que haya estado poco acertado, pero menos participativo, a lo mejor se le ha visto más incómodo en ese barrizal, ¿no? Los demás jugadores, ya digo, se les ha visto, me ha sorprendido, como he dicho antes, Griezmann, ¿no? Que se le ha visto muy muy activo y demás, y o sea, de inicio pues piensas que es un campo, un juego que no le va a venir bien, porque es un jugador que le gusta jugar con el balón abajo y más. Aunque es que también es que Griezmann va muy bien por arriba, con lo pequeñito que es, ¿no? Eso que acabas de decir. Y yo, esa es la mayor sorpresa que me he llevado con Griezmann esta temporada. Yo no lo, está claro que no lo he visto lo suficiente para ver lo bien que va por arriba a la hora de peinar pelotas, de llevarse bolas aéreas, de maneja muy, muy, muy bien el salto y la cabeza, y es un recurso buenísimo. Además de la extrema movilidad que tiene Griezmann, ¿no? Es completísimo. Estoy pensando ahora mismo que el Atleti por arriba, es que van bien todos. O sea, tienes a toda la delantera, el centro del campo. Si me apuras, quizás un poco ahí en Gavi y Mario Suárez, bueno, de cabeza no tienen, pero Coque va también bien de cabeza, Thiago va muy bien de cabeza, los centrales van muy bien de cabeza. O sea, tenemos un equipo que haría el juego aéreo, ¿no? Menos los laterales, que son normalmente además los que se quedan cubriendo las contras en los corners. El resto yo creo que van bastante bien. Sí, sí. No, la verdad que bueno, y se nota, ¿no? Se nota porque la temporada pasada la Liga, pues mucho mérito de ellos fue en jugadas de estrategia y balones aéreos, ¿no? Pero hoy es que ha sido, no sé si con las estadísticas estas que sacan, no sé si las habrán sacado, pero vamos, de balones, yo creo que se ha jugado más el balón con la cabeza que con los pies en el partido de hoy. Y los de Eibar tampoco es que sean malos en ello, ¿no? Lo que pasa que ya digo que se ha cambiado el chip muy muy fácilmente, ¿no? Y eso me ha gustado. Que de venir, pues eso, de venirte de jugar un partido de Copa contra el Barcelona en el Calderón, un partido no de tal, a jugar en Ipurúa, en un partido en el que el campo está impracticable y qué tal, habría habido muchos equipos que se hubieran echado atrás, ¿no? En el sentido de bueno, aquí no se puede jugar y frustrados y demás. Y parece que el equipo, el Cholo, les ha dicho, bueno, pues esto es lo que hay, vamos a sacar lo mejor que podamos y tal. Y el equipo, pues, pues eso, no he oído ninguna queja del campo, ni mucho menos, ¿no? O sea, pues es lo que hay, pues se juega con el barro, se juega con el mal tiempo, se juega en un campo pequeño, pues no pasa nada. Y eso me ha gustado mucho, ¿no? Porque hubiese sido una excusa muy fácil, ¿no? No para nosotros, sino para los jugadores y demás, ¿no? Que lo hemos visto otras veces como jugadores, bueno, es que el campo tal, es que el tal. Bueno, nuevamente, el otro día en el partido de Copa, se quejaron, el Barcelona se quejó del campo, ¿no? Después del partido. Que decían que si el balón botaba para todos los lados y no sé qué. En el Calderón tenían que haber jugado hoy aquí. A ver qué decían. Sí. Sí, pero vamos, que llevan quejándose ya varios años en muchísimos campos a los que van, ¿eh? Sí, sí. Claro. O sea, no es tampoco novedad. Xavi, vamos, ha salido muchísimas veces ya quejándose del estado del césped de muchos campos y, en fin, que claro, tampoco. Hay que jugar todos los partidos en el Camp Nou, ¿no? En fin. Pero hoy, hablando un poco también del partido, un jugador que parece que no ha destacado hoy, porque está claro que Raúl García ha hecho un gran partido, que Saúl ha hecho un despliegue físico brutal, que Griezmann, que Mandzukic, que los centrales. Hay un jugador que hoy no ha destacado especialmente, pero yo creo que ha sabido leer su rol muy acertadamente, que ha sido Thiago. Thiago habitualmente es un jugador que rasea la pelota, recibe y suele abrir a banda y suele rasear la pelota. De hecho, probablemente de los mediocentros que tenemos es el que mejor sabe hacer esa función. Sin embargo, hoy, balón que cogía y de primeras habitualmente, solía ser un pase bombeado, el primer gol viene de ahí, luego la pelea Raúl García, se la lleva muy muy bien, la pone con izquierda para Griezmann, para el gol, y el tercer gol de Mandzukic viene de lo mismo, es un balón que recibe Thiago y que de primer toque la pone en el área, porque es que un partido como estos, lo digo, o sea, esto es pues de fútbol de barrio prácticamente, o sea, un partido como este requiere poner pelotas cerca del área porque un mal bote, la bola se frena, un rechace, cualquier cosa, te da una oportunidad de gol, y Thiago ha sabido interpretar la situación muy bien hoy. Sí, sí. A mí es que Thiago me parece uno de los jugadores más inteligentes que hay a lo mejor en primera división, y desde luego yo creo que el más de los que tenemos. es un tío que te sabe parar el partido cuando hay que pararlo, sabe jugar en largo, sabe jugar en corto, y parece que, joder, que los años no pasan por él. Acordaros que ya van dos veranos en los que se queda sin ficha, parece que se va a ir, y al final se queda y nos da un rendimiento buenísimo. Sí, está claro que la experiencia que tiene, pero también es lo que yo comentaba antes, ¿no? Que no, y nunca mejor dicho, ¿no? Que no les importa mancharse las manos, mancharse, ¿no? Si tienes que hacer el juego sucio y tienes que cambiar y tienes que y lo interpretas y lo sabes hacer. Y hombre, yo creo que Thiago está claro que es probablemente junto a Gavi son las dos voces del Cholo en el campo, ¿no? Lo que él quiere transmitir a los jugadores, pues lo hace a través de estos dos jugadores, yo creo, ¿no? Bueno, también un poco Godín, pero sí, lo de Thiago, hablábamos hace poco del resurgir de Mario Suárez, ¿no? Bueno, el resurgir o el nuevo Mario Suárez, ¿no? Que hoy no ha sido titular, pero es que a Thiago tampoco le podemos quitar nada, ¿no? Y bienvenido sea, ¿no? Que tengamos a Thiago bien y a Mario Suárez también, ¿no? Eso es importante porque hoy hemos jugado con un centro del campo, pues creo que es la primera vez, ¿no? Que Thiago y Saúl, pues debe ser la primera vez que juegan juntos ellos dos en el centro, ¿no? Que yo recuerde. Y ya llevamos varios partidos así con centros del campo nuevos y diferentes. Y parece que van funcionando todos, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas que está utilizando Simeone esta temporada en varios partidos es que no juegan solamente dos medios centros, sino que juegan tres. Yo creo que Coque también estaba hoy en esa labor. Coque no estaba hoy como cuando jugaba un 4-4-2 puro el Atleti, que jugaba de interior ofensivo izquierda, sino que juegan en el medio centro junto con otro y con un stopper detrás, bien Thiago, bien Mario. Pero creo que van varios partidos que Simeone sitúa a tres jugadores en la zona central. Y bueno, se ve sobre todo en partidos donde ha sido capaz de situar a los tres más medios centros. El último partido que jugamos en casa, ahora se me escapa el rival, fue con Thiago, Gavi y Mario. Pero sabes también yo porque sí que tienes razón, y además yo lo veo quizás un poco que puede hacer esto por la movilidad que están teniendo últimamente tanto Griezmann como Arda, ¿no? A Griezmann y Arda yo creo que, aunque hoy no ha jugado Arda, ¿no? Hoy ha jugado Raúl García, pero esa movilidad, ese poder echarse a las bandas hacia adentro y demás, hace que no necesitemos, ¿no? Jugadores pues como eso, meter a Coque más hacia la banda o demás, sino que pueden estar más en el centro y ayudar más en labores en el centro y tener a los jugadores de arriba con un poco más de libertad, ¿no? Así es. Yo creo que Griezmann y Arda muchas veces defienden en sus bandas, pero luego a la hora de atacar tienen una libertad de movimientos importante. Pero a la hora de replegarse, Griezmann corre a tapar su banda izquierda junto con el medio centro izquierdo y el lateral izquierdo, y lo mismo Arda por la derecha. Pero a la hora de atacar son libres. Y una vez más, hoy no voy a decir nada negativo de Siqueira, porque no tengo nada negativo, o sea, no lo ha hecho mal, no lo ha hecho bien, pero no lo ha hecho mal. Pero o sea, para mí me ha refrendado lo que pensaba de que el rendimiento de Siqueira, sobre todo defensivamente, Siqueira cumple defensivamente cuando está Godín. Porque, bueno, no es que es Siqueira, sino que es Godín el que cumple con Siqueira. Cuando no está Godín, como pasó el otro día, las carencias de Siqueira las suple muy bien Godín. Cuando no está, que no entiendo al final porque hoy no ha jugado Ansaldi, ¿no? Porque parecía que estaba ya recuperado y no ha ido convocado, creo. Parece que ha vuelto a entrenar, pero aún no está para jugar. Supongo que no habrá cogido todavía ritmo, pero vamos, debe estar al caer, porque es que yo no sé cuánto tiempo lleva. A lo mejor lleva como 2 meses casi lesionado, ¿no? Sí. Bueno, sí, hombre, si has tenido un problema de rodilla, quizá al campo para volver después de 2 meses y pico parados no fuera la opción ideal. Y la otra sorpresa que me ha dado la alineación ha sido la Miranda, ¿no? Miranda, o sea, Jiménez ha vuelto a entrar por Miranda cuando hoy quizás hubiera sido un partido más de Miranda, ¿no? Sí. Hablo de memoria, puedo estar equivocado, pero yo creo que teníamos muchos jugadores apercibidos y creo que... ¿Miranda era uno? Sí, teníamos 4 apercibidos, creo, pero no recuerdo si Miranda era uno. Puede ser, puede ser. No estoy seguro 100% de memoria, diría que sí, pero no estoy seguro. Nos falta Fernando, que maneja mejor esto. Sí, sí. Juanfran, Miranda, Raúl García y Arda. Entonces, pues mira, pues Juanfran guardado, Arda guardado, Miranda guardado y Raúl García, que quizá para el partido en casa contra el Real Madrid no sea tan tan indispensable. Ahí puedes tener uno de los motivos por los cuales los jugadores se han guardado, porque es posible que la jerarquía que dice Simeone de Miranda la utilice en el partido en casa contra el Madrid. ¿Pero no tenéis un poco la sensación de que Jiménez le está comiendo ya la tostada a Miranda? Yo para mí totalmente, también, vamos. Sí. Ahora sí, mismo sí, es más fiable. Para mí ahora mismo es más fiable Jiménez que Miranda. Está en mucho mejor momento. Yo creo que tenemos vosotros. Estoy de acuerdo con vosotros, pero insisto en que, por ejemplo, el primer gol de la contra del Barcelona el otro día, Jiménez tiene un déficit de colocación importante. No está el central derecho en su sitio. Pero el otro día, porque era Jiménez Miranda. Esa es una cosa de experiencia. Lo que sí que está claro es que a la hora de ir al corte, a la hora de disputar un balón aéreo, a la hora de defender a un jugador que te viene en carrera o que te quiere driblar, lo que sea, Jiménez está a un nivel probablemente más alto que Miranda. Pero la inteligencia, la experiencia de Miranda es, claro, pero eso, es un valor que hay que cuenta. Digo, eso es lo que te aporta Godín. O sea, de la pareja Godín Miranda o Godín Jiménez, yo ahora mismo me quedo con Godín Jiménez. Ahora, si me pones Miranda Jiménez, que es lo que pasó el otro día, ahí ya no. Porque es que Godín es el que hace que todo esto pegue, ¿no? Atrás, yo creo. Sin Godín la defensa, seguimos teniendo una defensa muy buena, pero Godín es, como he dicho antes también, es esa extensión del Cholo en el campo, en la defensa. Y lo he comentado en el caso de Siqueira, pero también en el caso del otro central. Godín es el que coloca la defensa, ¿no? Y el que sabe. Vamos, es el mariscal ahí sin duda alguna, ¿no? Y cuando no lo tenemos, pues perdemos eso. Si no lo tienes y tienes a Miranda y a Jiménez, pues la experiencia que no tiene Jiménez, yo creo que Miranda no la puede suplir, que Godín sí que puede, ¿no? Pero a mí, eso ya te digo, entre Godín Miranda o Godín Jiménez, ahora mismo me quedo con Godín Jiménez. Pero bueno, habrá que ver qué pasa. Yo creo que lo importante es que se tienen tres jugadores también, que en cualquier momento están disponibles para rendir a un nivel muy alto, ¿no? Y sobre todo es importante el tema de Jiménez, porque creo que estamos ante un central de los que salen pocos de vez en cuando, ¿eh? Creo que la madurez que demuestra en cada partido que juega, la seguridad. Creo que incluso la técnica, el control de balón, la posición, etcétera, creo que estamos ante un central de una calidad inmensa y que tiene 20 años. Siento como es, que tiene 20 años, pero sobre todo la madurez y la prestancia y la... Y el saber estar, ¿no? Creo que allí estamos ante un jugador de un calado extraordinario. Y bueno, pues si no está Jiménez, pues está Miranda, y si no está Godín, ¿no? Creo que los tres, en ese sentido, podemos sentirnos más o menos satisfechos de tener esa parcela del terreno bastante bien cubierta, ¿no? Hoy quisiera decir que, por ejemplo, en la zona izquierda, en la zona de Siqueira, sin haber sido su peor partido y sin haber hecho un mal partido, creo que incluso se ha incorporado bastante al ataque, mucho más que Gámez, evidentemente, pero sigue teniendo errores de bulto, tanto en la conducción del balón como en temas tácticos, ¿no? Creo, yo no sé si ya es un jugador, ya es un tema de que no se acopla al sistema o no sé, pero sin haber sido su peor partido, ¿eh? Dos de los goles han partido de saques de banda que ha realizado él, más o menos en jugadas que ya venían precedidas por esa banda, ¿no? Pero bueno. El tema, una pregunta, ya que estamos, no sé si el cambio de Raúl García, no sé a qué obedecido, no sé si ha sido un tema físico. Yo creo que lo ha guardado, o tarjeta, yo creo que lo ha guardado por las tarjetas, sí. Pero él no lo ha enseñado ninguna, ¿no? A él no la han No, pero no estaba percibido, ninguna. O sea, si hubiese visto amarilla, Sí, eso sí. Si hubiese perdido el Trampas. Entonces yo creo que sí, que lo ha hecho porque se estaba... tampoco es que haya sido un partido que se haya calentado mucho, pero sí que ha habido, ¿no? Y sobre todo... Sí, ha habido un par de... Sí, ha habido un par de... Sí. De roces y tal. No hemos tenido suerte, pero teníamos todos los ingredientes para un partido explosivo, ¿eh? Un campo pequeño, un rival correoso, un estado del terreno de juego muy feo, los antecedentes que traemos del partido anterior... Teníamos unos ingredientes para haber salido de aquí con amarillas, de todos los colores, no, amarillas, sí, sí, pero muchas. Bueno, yo creo que el simple hecho de haber marcado tan rápido, de haber dejado el marcador tan sentenciado en casi media hora, pues creo que ha evitado ya ese tipo de circunstancias, ¿no? Si hubiéramos llegado a la segunda parte con un 0-0, un 0-1, si hubiera sido diferente, eso está claro. Yo creo que desde el primer gol yo creo que anímicamente los ha matado y después el partido ya ha ido mucho más donde el Atleti quería. Este era un partido que era totalmente trampa, veníamos del partido que veníamos con toda la campaña mediática que se ha generado en contra del Atleti, que ha sido tremenda la de esta semana, y además siendo el Eibar pues uno de los, yo creo que el equipo revelación a lo mejor de la liga, y teniendo el precedente de la ida, que recordaros que fue un partido que aquí hubo una discusión de que bueno, que sí habíamos ganado, pero que realmente el Atleti no jugó bien. Es verdad que también estábamos todavía ensamblando un poco las piezas nuevas, pero bueno, que era un partido para tenerle respeto, y sobre todo estando el campo luego como estaba, y joder, a mí me ha sorprendido lo rápido que lo hemos resuelto y lo bien, la verdad. Sí, sí, no, la verdad que eso, él les ha matado, yo creo, ese gol tan tempranero, ¿no? Que quizás no se esperaban. Y ya remar en contra desde tan pronto, pues... Por cierto, en un gesto y un detalle técnico de Raúl García, impresionante. Sí, sí, no, ha tenido varios. Ha habido luego una jugada, no sé si acordáis, en la que se queda al lado del poste pero sin ángulo y la levanta con el exterior del pie, que luego no sé si ha rematado, si sí, iba para Griezmann. Sí. Que también, ¿no? Iba para Griezmann. Sí. Uh-huh. No, sí. Detalles técnicos, es lo que te he dicho, que pese a ser el campo como está y demás, se han visto cosas, ¿no? Hay ruletas de Mandzukic, ¿no? Regates de Saúl, unas cosas, ¿no? Que dices, joder, si lo pueden hacer en estos campos, ¿no? Esa es otra. Sí, ¿no? Permitirme romper una lanza en favor de Saúl. Ya sé que todos hemos dicho que hoy ha estado bien, pero a mí me parece que a este chico le estamos parando un poquito este año la carrera, la progresión, sí, que llevaba. Sí. El año pasado en el Getafe, el Rayo fue un auténtico escándalo. De hecho, Paco Gémez dijo que al final de la temporada que tenía nivel para ir a la selección. Quizá exagerando un poco, ya sabemos cómo es Paco Gémez. Pero vamos, a mí me parece que siempre que sale Saúl, es verdad que tiene partidos últimamente, quizá ha tenido un partido en los que ha estado un poquito más discreto y tal, pero me parece que es un jugador completísimo, completísimo. Te sabe defender, sabe dar pases en largo, tiene calidad. Hoy, acordaos que le han anulado un gol, pero habéis visto el gol. O sea, el gol era tremendo. La ha recibido de espalda, sí, la ha rematado, sí, de volea, sí, y la ha metido. Sí, sí. Y esa jugada que comentas de Raúl García viene también de un tiro de Saúl que saca el portero, pero iba súper ajustado, sí, al palo, iba adentro, ¿eh? Bueno, es una de sus grandes virtudes, ¿no? Creo que llega muy bien al área y tiene muy buena resolución de cara al gol, ¿no? Y yo creo que de todas formas es normal estos bajones de rendimiento en un jugador tan joven como él, ¿no? Empezó muy bien la temporada y luego pues ese bajón yo creo que es algo que es perfectamente comprensible, o yo creo que de momento yo creo que el Simeone lo está haciendo muy bien, ¿no? Yo creo que lo está llevando bien y creo que hay que tener confianza en que lo vaya a llegar por el buen camino, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo estoy de acuerdo también, Fernando, la verdad es que tiene pinta, al final de temporada es cuando haremos el bagaje y sumaremos los minutos, pero yo creo que Saúl, a final de temporada, habrá disputado bastantes minutos, muchos de ellos de calidad, jugó la ida de la Supercopa con el Madrid, jugó con la Juventus en casa, aparte de las veces que haya salido desde el banquillo, yo creo que, bueno, está claro que no tiene un papel. Mismamente, un partido claro como no, hoy. Papel protagonista, pero... Está claro que no tiene a día de hoy un papel protagonista en el Atlético de Madrid, pero bueno, pero va sumando minutos y va creciendo en su papel. Y yo creo que se está haciendo, bueno, es cierto que quizá ha habido un tiempo en el que ha estado pues poco, se le ha visto poco, pero bueno, yo creo que en general la temporada de Saúl está yendo bien, o sea, está creciendo, está cogiendo minutos y la siguiente es a mejor, teniendo en cuenta la juventud del chico. Es que yo creo que incluso los partidos como hoy, ¿no?, son importantes. Sí, sí. Mucho. Son partidos que exigen, que ya te digo, que incluso para los propios jugadores que participan tienen más de poder perder que de poder ganar, ¿no? Imaginamos que hoy hubiéramos empatado, hubiéramos perdido, los jugadores que hubieran participado en el partido de hoy hubieran, pues bueno, hubieran sentido pues que pues de alguna manera el peso de no haber logrado los tres puntos donde se supone o donde se deben, donde se ganan los campeonatos, ¿no?, en campos como los de Eibar. Así que yo creo que muy bien, ¿no?, aparte de que ha jugado muy bien, la verdad. Oye, sí, Miguel. Sí, no, simplemente un apunte, que a mí de todas formas me gusta más donde ha jugado hoy, que es un poquito más atrás, que donde le había puesto Simeone otras veces, que era más un poco en la posición de Coque, un poquito más adelante y un poquito más en banda. A mí me parece que donde debería jugar en el Atleti, su sitio en el Atleti es de medio centro, porque es que, en fin, ya sé que no se puede comparar tampoco, pero las comparaciones con Mario Suárez me parecen odiosas y la verdad es que si me tuviera que quedar con cualquiera de los dos me quedaría con Saúl mil veces. Sí. Ya sé que tampoco yo creo que no es equiparable, sí, fíjate, eso a Mario Suárez. Yo creo que es más equiparable a Gavi. Yo creo que es un jugador que tiene más recorrido del que tiene Mario Suárez. Yo creo que Mario Suárez, su homónimo, su equiparable sería Thiago. Creo que son más stoppers, más pivotes defensivos. Yo creo que es un mediocampista que tiene más recorrido. Quizá no es tan, bueno, pues no tiene esa facilidad de asociarse que tiene Coque, pero yo creo que Gavi es su espejo en el Atlético de Madrid. Es un mediocampista con, bueno, recorrido hacia adelante, recorrido hacia detrás. Y yo en realidad creo que al final de temporada, por ejemplo, yo creo que todavía le falta unos pocos minutos para, o le faltan minutos esta temporada de partidos para que la temporada sea un bagaje bueno, pero está creciendo. Es como Jiménez, por ejemplo. Y le falta experiencia. Jiménez, aunque no juegue un solo partido más, el central, ya su temporada ya está hecha, ya es buena. O sea, es buena sí o sí, comparado con la anterior en la que no jugó nada. Este año ha entrado y lo ha hecho muy bien. Y todavía quedan partidos en los que jugará, pero Jiménez ya ha hecho la temporada. A Saúl le quedan unos pocos partidos más, unos cuantos minutos más, algunos partidos en los que pueda ser un poco más protagonista para haber hecho la temporada, teniendo en cuenta los años que tiene. Pero la proyección y el desarrollo del jugador está siendo buena. Yo creo que Simeone está llevando bien estas cosas. Sí, sí. Por cierto, no sé si os habéis fijado, pero es que estamos hablando de un montón de jugadores que nos gustaría verle más, pero sin que no sabemos cómo. O sea, no estamos descontentos. Si me quitas al mexicano y a Siqueira, bueno, te iba a decir Siqueira, pero es que como Israel todavía no está convencido, le tenemos que ganar para la causa, pero sí. Al mexicano y a Siqueira y el resto. Sí, pero yo os habéis venido conmigo con Mandzukic, ¿eh? Os habéis venido a mi lado con Mandzukic. Ah, pero a Mandzukic no le hemos. A Mandzukic. Todavía no he hablado hoy de Mandzukic. A Mandzukic no le hemos. No. Digo, a Mandzukic no le hemos. O sea, Mandzukic sabemos lo que nos puede dar y no hemos dicho que no pueda aportar. Lo que pasa es que sabemos lo que va a aportar y lo hace, hoy lo ha hecho, ¿no? Por cierto, antes de que se me pase, quería leer un comentario de un oyente de Néstor que nos ha mandado un mensaje y nos dice que ha habido buen partido del Atleti en el Patatal de Ipurúa y me gustaría saber si el Trampazo del Barça hubiesen jugado en estas circunstancias. Nuestros jugadores hicieron un gran partido, pero me da mucha pena el gol recibido. Estos años nos meten demasiados goles. Hoy Mario Mandzukic hizo lo que tenía que hacer y anotó dos buenos goles. Un saludo a todos y felicitaros por el podcast, que no me lo pierdo nunca. Gracias por estar siempre, a Upa Atleti. No, Mandzukic, lo que hemos dicho, lo de hoy es el trabajo que tiene, ¿no? Hoy son los partidos de Mandzukic y ha metido dos goles, ha subido su cuenta goleadora. Y bueno, pues este es el tipo de partido. Por ejemplo, la semana que viene, pues me imagino que será titular Fernando Torres, quiero pensar. Sobre todo después de la última vez que del último partido que jugamos contra el Trampas, ¿no? Pero es lo que a lo que me refería, que tenemos ese fondo de banquillo, pero además con jugadores que que no nos importa para nada que salgan, ¿no? O sea, que sale uno, sale otro y sabemos que lo van a hacer bien porque son todos de garantías, a excepción de un par de, ¿no? Que hoy otra vez a jugar mexicano, ¿no? Pero mi gran duda, mi gran pregunta cuando venga el momento de jugarnos las cosas de verdad, es que yo creo que el equipo está lleno de una clase media alta de futbolista, pero especialmente una clase media alta. Cuando el partido se ponga muy complicada, la eliminatoria se ponga muy complicada, y ahí es donde aparecen los tíos que tiran del carro de verdad, o los tíos que te sacan goles de donde no los hay. Está claro que Mandzukic no es uno de ellos. Está claro que ahí quizá tenemos más dos. Que... Yo creo que tenemos dos, sí, jugadores así. Dos jugadores que es de otra Arde clase. Es muy sencillo. Arde y Griezmann son los... Sí, sí. Son los que nos dan un toque distinto, pero está claro que vamos a jugar contra, si todo va bien con suerte, contra Bayern de Múnich, contra Chelsea, contra tal, que no tienen dos, tienen seis. Entonces necesitamos a los dos y necesitamos a los dos inspirados, y el equipo goza de eso, de una clase media alta de futbolista saneada, y veremos cuando algún jugador tenga que coger las riendas de esto y haya que confiar en él. Esto es como en el baloncesto, el que se juega el último triple. Pues nosotros de esos jugadores tenemos menos de los que se juegan el último triple. Veremos cuando, pero vamos, garantía de competir, garantía de hacer buen papel y tal, eso está claro que lo hay. Sí, sí. Bueno, si os parece, vamos a hacer lo mejor y lo peor del partido y pasamos a hablar del siguiente, ¿no? Que está muy interesante la cosa, ¿no? Así que empezamos por Mariano, que es el que está un poco más callado. Mariano, haznos lo mejor y lo peor. Bueno, pues lo mejor, evidentemente, la victoria y la actuación de determinados jugadores que creo que necesitaban un partido como este, ¿no? Como son Saúl, como son el propio Mandzukic, ¿no? Incluso el propio Sequeira, ¿no? E incluso Moya, que creo que no lo ha hecho mal. Y lo peor, bueno, pues hoy no creo que haya nada negativo que destacar, ¿no? Si acaso, por poner un lunar o un punto negro a la actuación del equipo, que ya he comentado que me ha parecido una actuación sólida, consistente, una actuación con autoridad. Quizás pues el gol que nos meten en el último minuto, ¿no? Que evidentemente de cara al resultado no ha servido para nada, pero sí que bueno, pues, hace que el partido no haya sido absolutamente redondo, ¿no? Tal y como se había planteado pues antes de comenzar. Por lo tanto, creo que negativo nada. Pero lo peor del partido, porque si hay que elegir algo que es lo peor, pues evidentemente el gol que hemos encajado. Miguel, haznos tu primer lo mejor y lo peor. Sí, pues prácticamente igual que lo que ha dicho Mariano. Yo creo que lo mejor es el resultado para un partido que hemos comentado, que a priori podía ser un partido trampa. Un partido de estos porque no quieres jugar, porque te viene un rival, ya te digo, que estás haciéndolo muy bien en la liga, en un campo muy malo. Y bueno, pues el equipo la verdad que lo ha hecho muy bien. Así que yo creo que lo mejor, la actuación del equipo en general, y sobre todo quiero resaltar a Mandzukic, que yo creo que tiene que ser duro ver como un chico que además es el ídolo de la afición, que acaba de llegar, te está comiendo terreno, pues se ha sabido reivindicar y ha hecho un partidazo. Y lo peor, pues sí, pues seguramente a lo mejor ese golillo por decir algo, porque realmente los tres puntos no los hemos llevado además con total merecimiento, yo creo, así que prácticamente nada. Sí, bueno, yo en lo que a mí respecta, para mí lo mejor el partido, pero en el sentido de el, como he dicho antes, el cambio, ¿no? De jugar la semana pasada en casa unos cuartos de final contra el Barcelona a tener que jugar en Eibar con el campo como estaba y demás, y el equipo no lo ha notado, ¿no? O sea, se ha adaptado, ha entendido las circunstancias, ha entendido el partido perfectamente, ha sabido a lo que tenía que ir y lo ha hecho, y ha hecho el trabajo y chapó, ¿no? O sea, la interpretación y la ejecución, ¿no? Lo malo, pues sí, también me quedo con lo del gol, pero más que nada por el despiste, ¿no? Porque ha sido que bueno, a lo mejor también, pues eso, con el cansancio de jugar en ese tipo de terreno y demás, pero hubiese sido mejor pues no encajar ningún gol, ¿no? Pero es una unanimidad, ¿no? Porque en realidad es que no hay nada negativo que comentar del partido por mi parte. Y nos queda Israel, lo mejor y lo peor. Sí, lo mejor, bueno, ya lo habéis dicho todos, cómo el equipo ha sabido ejecutar perfectamente lo que Simeone ha propuesto. Yo creo que lo mejor es las dos cosas, tanto Simeone como ha planteado este partido, como el equipo lo ha sabido llevar a cabo. Amén de actuaciones individuales, Mandzukic hoy todo lo que ha hecho prácticamente lo ha hecho bien, además de los dos goles creo que ha tenido movilidad, creo que ha bajado pelotas y las ha jugado siempre con criterio. Y también Moyano se ha salvado una de esas bolas que partes con desventaja, que es más gol que menos. Y ha sacado un pie ahí para desbaratar ya las opciones del Eibar. Y lo peor, pues sí, efectivamente, lo mismo que vosotros. Sí que irá en ese gol último que nos ha metido. No sigue a su marca y se deja comer la tostada por el italiano. Y quedaban dos o tres minutos para el final y íbamos 3-0. Bueno, es relativamente comprensible el desajuste, la no atención por su parte, pero sí, es un fallo de Siqueira que se deja meter un gol. Bueno, pues eso, con eso cerramos el partido y nos centramos en el partido de la semana que viene, que partidazo que, bueno, que se puede ser partido que decida, que al final de la liga decida muchas cosas, ¿no? Jugamos, viene al Calderón el Trampas. Además, horario de estos raros de la liga, el sábado a las 4 de la tarde. Que bueno, que lo que querrá decir eso será que estará el campo a rebosar, ¿no? Bueno, siempre va a estar a rebosar, me imagino, en un derbi, ¿no? Pero un sábado a las 4 de la tarde. Pero partido, ya te digo, para mí que puede marcar cómo acabe esta liga, ¿no? Ojalá por nuestra parte, igual por la parte del Trampa, ¿no? Pero ojalá por nuestra parte signifique mucho para la final de la liga. Porque hay que recordar que les ganamos en el partido de la ida. La temporada pasada la liga la ganamos gracias a eso, ¿no? A tenerles el marcador individual ganado, ¿no? Entonces, partido muy importante y que además se llega con todo, ¿no? O sea, no tenemos, bueno, a excepción del caso de Ansaldi, que todavía no sabemos muy bien qué es lo que pasa, si está recuperado o no, pero el resto tenemos a todos. Hoy no ha habido apercibidos que hayan recibido tarjeta, o sea, tenemos a toda la plantilla disponible. El Trampas también, bueno, no sé si tiene toda la plantilla, pero tiene estaban con el tema este del amigo Cristiano, pues que va a poder jugar, así que mejor para nosotros, yo creo, casi. Y bueno, partido de altos vuelos que les llaman, ¿no? Yo creo que va a estar impresionante, ¿no? Ellos tienen el partido este entre semana contra Sevilla. También, sí. Sí, y bueno, nosotros tenemos un poquito más de tiempo para prepararlo. Yo creo que es un partido de estos en los que, tal y como está la clasificación, si el Atleti lo gana, no es que hayamos ganado nada realmente todavía, pero si lo gana el Madrid, realmente se distancian bastante. Bastante. Entonces vamos a tener que tener cuidado. Incluso un empate, yo creo que es mal resultado. Yo creo que ese partido hay que ganar o ganar. Sí, la verdad que sí. El empate en el cómputo de los doble partido y demás nos deja por arriba, pero sí es lo que dices, se distancian ya mucho, ¿no? Ahora mismo, bueno, les falta el partido ese de entre semana, pero ahora mismo son 4 puntos, ¿no? Están a 4 puntos o a 7. Ahora mismo creo que están a 4, ¿no? A 4 y estarían a 7 si ganasen sí. el miércoles, ¿no? O martes, sí, o cuando sea que jueguen. Entonces, sí, lo que está claro que una derrota se nos alejaría mucho y un empate pues tampoco ayudaría mucho. Pero lo mejor yo creo que es que hay que salir a ganar porque además la historia reciente, ¿no? Está a nuestro favor, que yo tampoco es que sea muy de estos temas, ¿no? Pero jugando en el Calderón y con el equipo al 100% y demás, yo creo que, y viendo cómo le tenemos tomada la medida también, ¿no? Yo no dudo. No dudo en que, o sea, para mí, yo vamos a ganar, no tengo dudas. No puedo tener dudas. Yo creo que vamos a ganar y además eso que va a significar mucho, una victoria aquí puede significar mucho por muchas cosas. Para la liga, para la moral, la rivalidad entre los dos equipos y demás, es una victoria que puede significar muchísimo, ¿no? Y yo creo que vamos a salir como motos ahí. Va a ser un partido muy intenso, pero no tengo dudas. O sea, así como en otros partidos y tal, pues por ejemplo el partido este último, la vuelta de la Copa del Barça y tal, que estaba difícil y tal, se veía, y siempre soy optimista, pero tienes ahí un resquemón y tal, para este partido no tengo ninguna duda. Que a lo mejor tampoco es bueno, ¿no? Pero yo lo veo muy claro, lo veo muy claro. Además, sobre todo después de que decían estos, ¿no? De que era en este partido que iban a ganar la Liga, en este partido y demás. Bueno, pues habrá que verlo, habrá que ver si hacen lo que dijeron. Pero yo lo veo muy bien. No sé cómo lo veis vosotros, si lo veis, si sois tan optimistas como yo, si es que estoy yo un poco subido ahora o no sé. Bueno, ellos están también ahora en un momento bastante bueno, pues no lo sé. También dependerá un poco de cómo empecemos. Estos partidos grandes, sobre todo si os fijáis todos los que jugamos en casa en la Champions el año pasado, el Atleti los empieza súper fuerte. A lo mejor los primeros 10-15 minutos son de un arreón tremendo, y fíjate, al Madrid le metimos gol allí en el Bernabéu en los primeros minutos, al Barça le metimos aquí el otro día también en los primeros minutos. Yo creo que será muy importante cómo salga Atleti. Si Atleti sale enchufado y conseguimos hacer un gol pronto, yo estoy casi seguro de que el Atleti puede llevarse el partido. Si no, pues habrá que ir viendo, pero vamos, el Atleti eso tiene que ir a hacer un partido fuerte y a intentar. El Madrid realmente se come muchas jugadas a balón parado todavía, y ya van 2 años que tienen esa clase de problemas. Yo creo que el Atleti ahí tiene que intentar sacar petróleo. No, es lo que digo, que hemos demostrado que podemos, ¿no? Que sabemos los puntos flacos ahora mismo del Trampas, ¿no? Hace tras unas semanas. O sea, que no veo por qué no podemos seguir explotándolo y sí, lo que dices, hay que salir. Yo lo que veo es eso, un partido que va a salir del primer minuto, se va a salir al 110%, ¿no? Y en partidos así yo creo que el Atleti, cuando sale enchufado, es muy difícil contrarrestarle, ¿no? Bueno, mira, el otro día contra el Barça se salió enchufado y mira, lo que pasa que luego fue, pegamos un bajón y el árbitro y demás, pero yo creo que contra el Trampas hay incluso más motivación, ¿no? Tiene que haberla. Hoy me gustaría que estuviera Fernando, hoy no está Fernando, ¿no? Pero Fernando, sabéis que para estas cosas con los partidos contra el Trampas es muy rotundo, ¿no? Y muy, muy solemne en estas cosas. No, yo estoy con él casi, yo estoy con él hoy. Sí, vamos, yo lo que pasa que evidentemente un partido contra el Trampas pues tiene una connotación no solo que son los puntos, evidentemente, sino que hay una connotación mucho más profunda, ¿no? Pero yo creo que es que ese partido para el Atlético de Madrid, de no ganarlo, pues sí que supondrá, bueno, de no ganarlo en el caso de que el Real Madrid llegase con 7 puntos de ventaja. Con 4, pues bueno, aún todavía podría haber alternativa, porque además seguiríamos teniendo el gol a veras a favor de empatarlo, por ejemplo. Pero sí que es cierto que que es un partido que no solo hay que ganarlo por el tema de la rivalidad, sino que hay que ganarlo porque si queremos aspirar a la Liga hay que ganarlo, sí o sí. O sea, no es una obviedad, es que es absolutamente imprescindible que ese partido no se nos escape, y yo no estoy tan de acuerdo con que ellos estén en un buen momento. Yo creo que el Real Madrid ahora mismo, no vamos a decir que está en un bache, porque tampoco sería la verdad, ¿no? Posiblemente también estén en un ciclo de preparación, como todos estos equipos, ¿no? que esté bajando un poco, pero no creo que tampoco estén en el mejor momento. No creo que, creo que hay jugadores suyos que tampoco están en su mejor momento, y yo creo que si viene bien en algún momento ese partido es ahora mismo, ¿no? que todavía, como digo, no están en el ciclo ya ascendente de final de temporada. Y yo creo que a nosotros nos va a venir fenomenal posiblemente esta semana de descanso. Entiendo que vamos a recuperar todos los jugadores, bien sean sancionados, bien sean que tuviesen molestias, como Arda Turán, ¿no? como Gaby, etcétera. Entonces creo que va a ser un partido muy importante, decisivo para nosotros de cara a la Liga, y que no solo es el aspecto de la rivalidad, que también evidentemente un partido contra el Madrid no se puede esperar otra cosa que sea la victoria. sino sobre todo porque nos estamos jugando el título de liga. Y creo que en ese sentido, pues en esta ocasión, creo que no hay, o sea, posiblemente haya un incentivo mucho mayor aún, ¿no?, que el tema de rivalidad, sino que jugarnos un título, ¿no? Sí, sí, yo estoy contigo. Yo, como vosotros, creo que aquí va gran parte de nuestras opciones de la liga vienen en este partido. Creo que nos cogen un momento inmejorable con todos los efectivos disponibles, con gente como hoy que han podido descansar, incluso el partido de hoy, como Juanfran o Torres o Gavi o Arda Turán o Miranda, si juega ese partido, con una semana entera para poder prepararlo y ellos no. Y efectivamente también estoy de acuerdo de que yo no creo que ellos estén en buen momento. Su momento actual es que les ganamos y les empatamos y los eliminamos de la Copa, que ganaron al Córdoba de casualidad en el último minuto con un penalti y que hoy, bueno, la Real en casa pues prácticamente no cuenta. Creo además que es beneficioso para nosotros, esto es curioso decirlo, que juegue Cristiano Ronaldo, ya no por Cristiano, que es un jugador peligroso, eso es obvio, sino porque como su entrenador es un alineador más que un entrenador, pues si vuelve a alinear a su centro del campo con Kroos, James e Isco, está claro que en cuanto a calidad técnica es un equipo, bajo mi punto de vista, superior al nuestro, pero ese medio de campo en partidos grandes yo creo que les va a hacer aguas. Les hizo en Valencia, les ha hecho contra nosotros. Recordemos que va a ser el sexto enfrentamiento contra el Real Madrid esta temporada, que les hemos ganado 3, que les hemos empatado 2. Para mí es un 1X, claro, en la quiniela. El problema es que la X no nos vale. Y el problema es que está claro que el Atlético, si alguna dificultad tiene, son cuando hay exigencia de ganar. Tanto, bueno, ya hemos visto que las remontadas son complicadas, todavía no se han conseguido en eliminatorias, y en este partido está la exigencia de ganar porque el empate no nos sirve. Ahora bien, el momento es inmejorable. También querría decir, como dato curioso, que yo no recuerdo la última victoria en Liga en el Calderón al Madrid. Es una de las cositas que nos falta por romper. Les hemos ganado allí, en Liga, les hemos ganado en Copa, en Supercopa, pero en Liga, en el Calderón, hace muchos años que no. Sí. Bueno, estaría bien empezarlo, ¿no? Y bueno, otro golito del niño, por ejemplo, no estaría mal, ¿no? Sería para celebrar, ¿no? Es si vamos a repetir. Si vamos a repetir, yo ya sé qué esperar del Atleti. El Atleti jugará con Griezmann, Torres arriba, con Koke y Arda en bandas, con Thiago y Gavi o Mario y Gavi en el medio, la defensa habitual, quizá Miranda, quizá Jiménez, no sé si entrará Ansaldi o no. La idea, la duda que tengo es si Simeone nos sorprenderá con algún tipo de variante, si Mandzukic puede tener algún hueco en algún sitio de ese planteamiento, o si vamos a hacer pues lo que hasta ahora nos ha funcionado, que realmente no hay motivo. Especialmente si ellos insisten en jugar con tres hombres de calidad técnica, pues está claro que es sobresaliente, pero con problemas a la hora de tener que pelear un centro del campo, a la hora de rechaces, balones aéreos y lo que también es fútbol. Yo creo que sí, el once que has dicho, o sea, con Torres y Griezmann arriba, o sea, las únicas dudas que tengo son atrás, ¿no? Atrás si va a jugar Jiménez o Miranda, y si en la izquierda va a jugar Siqueira o si va a hacer algún, no, experimentos no creo, pero si va a jugar Ansaldi está listo, que no creo que le pusieran este partido, o incluso el chaval del filial Lucas, que tampoco lo hizo mal aquel partido que salió contra ellos, ¿no? Pero es la única duda que tengo. El resto yo creo que, bueno, sí, y Mario, entre Mario y Thiago, pero vamos, que ahora mismo tal y como están los dos, yo creo que da igual uno que otro, ¿no? Que juegue Mario o Thiago, si Mario, a no ser que Mario de otro bajón, pero vamos, el resto lo tengo muy claro, ¿no? Y para salir a hacerles daño yo creo que es lo que hay que hacer, ¿no? Y jugarles rápido y presionar y bueno, tomar nota del partido, de los partidos en Copa que jugamos contra ellos, ¿no? Yo creo que es ellos no han cambiado, siguen teniendo el mismo equipo, el mismo juego. ¿Por qué no nosotros, no? Es a lo que me refiero. Yo creo que, por ejemplo, una cosa que hemos ganado, estábamos hablando antes de lo de tener jugadores que te resuelven partidos y demás, pero nosotros lo que hemos ganado esta temporada, o lo que estamos ganando todavía, ya digo que no está hecho al 100%, pero lo que tenemos es muchas variantes para cambiar el estilo de juego de manera, o sea, que se nota, ¿no?, en el campo. Sin embargo, tienes equipos con muchísimas estrellas, como el Trampas, que no pueden. Es que no. O sea, por el tipo de jugadores que tienen, no pueden hacerte otra cosa. O sea, tienen que jugar siempre a lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que la calidad que tienen, o el Barça, son equipos que sabes a lo que van a jugar porque no tienen otra cosa, porque es para lo que están hechos, ¿no? Lo que pasa es que son muy buenos, quizá los mejores en esas cosas, ¿no? Pero nosotros podemos cambiar, podemos variar y cambiar el estilo de juego en función del partido, del rival, como se ha visto hoy, ¿no? Entonces yo creo que al Trampas hemos encontrado el estilo de juego que mejor les contrarresta, y yo creo que lo vamos a hacer, ¿no?, el sábado también. Y eso que comentas, unido a una semana entera de preparación que ellos no tienen y al descanso que han tenido hombres en este partido de hoy, nos da un punto a favor que espero que sepamos aprovechar. Y en base a un partido pues muy físico, muy, muy, muy intenso y con mucha presión por nuestra parte, más nuestra gente y tal, yo creo que bueno, tenemos claras opciones para llevárnoslo. El problema es ese, que hay que ganarlo, no vale empatarlo de cara a la Liga. Bueno, de cara a la Liga, de cara a disputar la Liga de verdad. Si se empata se va a poner muy difícil, sobre todo si ellos han ganado entre semana. Sí. Hombre, habrá que ver eso, habrá que ver qué pasa con el partido entre semana, ¿no? Con ellos, porque el Sevilla, bueno, eliminado de Copa, no, pero... En el Bernabéu, eso es lo malo. Es claro, eso es lo malo. Que se juega en el Bernabéu, sí. Lo malo, sí. Pero bueno. Lo malo porque el Sevilla cuando sale, la verdad es que está flojeando. Flojeó en Valencia, flojeó con nosotros. El Sevilla en campos grandes flojea. Y eso que tenemos una segunda vuelta a nosotros que es bastante favorable, lo dije yo al principio de la temporada. Nos tienen que visitar los tres principales, Valencia, Barcelona y Sevilla, y Valencia, Barcelona y Real Madrid son los que tienen que venir al Calderón en esta segunda vuelta. Nosotros tendremos que salir a Sevilla y a Villarreal. El Bilbao también tiene que venir, que es un campo, quieras que no es difícil, también tiene que venir aquí. Es decir, la primera vuelta tuvimos que ir a más campos complicados de los que tendremos en esta segunda vuelta. A ver si la aprovechamos, ¿no? Sí. Bueno, no sé si queréis comentar algo más sobre el derbi o ya pasamos alguna cosita por ahí. Sí, yo lo único que quisiera preguntar, que al final creo que se cierra el mercado de invierno el lunes, ¿no? O no sé si ya se ha cerrado. ¿Y qué va a pasar con el chaval Correa? Pues era el tema que iba a tocar, porque ha salido la noticia de que al final no quieren que se vaya. Se quedan en Atleti. Supuestamente se queda en Atleti sin ficha, más que nada porque por lo visto en abril tiene en abril las la selección sub-20 argentina va convocada para jugar el mundial en Nueva Zelanda. Entonces habían pensado que para que jugara 3 meses cedido en el Rayo y luego irse y además apenas contar con vacaciones, porque después de vendría del mundial sub-20 y se incorporaría directamente a la pretemporada, creo. Entonces, la idea es que no descanso, pero que entrene con el Atleti, pero no juegue hasta esa preselección para el Mundial Sub-20. Bueno, un poco de descanso sí, porque según he leído, parece ser que él lo que quería era jugar. Entonces, por eso pensaron lo de la cesión. Y parece ser también que el Rayo había aceptado que solamente jugara esos 3 meses. Lo que pasa es que han dicho que a lo mejor no le viene bien jugar tan de seguido este campeonato con Argentina, esos 3 meses, y luego otro campeonato con Argentina, viniendo de donde viene. Entonces, lo ha parado, yo creo, que el Atleti, sobre todo. A mí lo que me parece un poco sangrante es que no vayamos a quedar con Raúl Jiménez, sí, teniendo a Correa, que está haciendo además un campeonato espectacular, espectacular. Sí. En vez que lo de Jiménez, ya el otro día que nos dimos, que nos enteramos de quién era su representante, pues ya no nos sorprende tanto, ¿no? Pero bueno, habrá que ver qué pasa, ¿no? Con Jiménez, perdón, con Correa, ¿no? Yo creo que sea lo que sea, si está bien hecho, si lo hacen bien y es que yo no sabía lo del Mundial Sub-20, pero si lo del Mundial Sub-20, que es en abril. Hombre, pues tampoco se pierde mucho, ¿no? El no jugar en estos 3 meses hasta abril y luego ir al Mundial. Si con lo que está haciendo en el sudamericano, yo creo. Hombre, siempre viene bien que juegue, ¿no? Pero a lo mejor eso también le quieren que, yo creo que el club quiere que se lo tome un poco con calma, ¿no? Que tampoco quieren meterle directamente, más que nada por el tipo de operación que tuvo y demás, ¿no? No me imagino que no querrán tenerle a un esfuerzo de eso, de no parar en todo el año, ¿no? Entonces, pues por ese punto de vista lo veo bien. Porque lo que está claro es que este chaval, yo creo que puede aportar cosas, ¿no? Y si teniendo minutos y demás puede venir a aportar. Hombre, no lo voy a comparar con el mexicano porque, vamos, es la noche y el día, ¿no? Lo que puede aportar, ¿no? Pero sí, podéis veros algún resumen de los partidos que está jugando con la sub-20 con Argentina, la verdad que tiene mucha clase. Hablábamos antes de jugadores, ¿no? Solo teníamos dos jugadores que son jugadores que tienen ese algo especial, ¿no? Pues hombre, todavía es un poco joven, pero es un jugador que se le ve que lo puede tener, ¿eh? Es que a mí lo que me parece terrible es que Correa podría darle descanso a lo mejor a Arda en algún partido, ¿eh? No, que no hace falta que juegue todas las semanas ni todos los minutos, lo que juegue Arda o los minutos a lo mejor que no juegue él cuando lo cambian. Es que este sí me parece un recambio de garantías, que si lo que necesita son algunos minutos se lo podríamos dar, y sin embargo Raúl Jiménez no me parece un recambio de nadie. Es decir, que tú tienes la sensación de que Correa, si lo sacan 40 minutos para que juegue, para dar descanso a Arda Turán, lo va a hacer bien. Es que, pero esa sensación no la tenemos con Raúl Jiménez. No, para nada. Te iba a decir que yo tengo muy claro que Correa no tiene ficha por el tema de los extracomunitarios. O sea, si tuviéramos una ficha libre de extracomunitario, Correa tendría ficha ya. Claro, hay que sacarse una libre y no hay. ¿Sí? De ahí lo sangrante con el tema de Raúl Jiménez. Y mi duda es, y no hay ningún equipo de primera división que no quiera a Raúl Jiménez. Es que me extraña mucho que no quiera a Raúl Jiménez. Lo que pasa es que creo... Pues a mí no me extraña nada. A mí lo que me extrañaría es que hubiese algún equipo que le quisiera en primera división. En segunda, sí, la verdad que sí. Sí, pero creo que... Sí. Sí, perdón, habla. Lo que pasa es que yo, cuando se empezó a rumorear todo el tema este de que no se sabía si iba a salir o no ahora en invierno y tal, no sé dónde escuché que dijeron que es que ya no podía ir cedido a otro equipo más, a no ser que fuera el propio América. No sé por qué, porque realmente... Sí, porque creo que no puede pasar de tres clubes. Sí, por la normativa no pueden jugar en más de tres equipos. Vino, ¿no?, en el mercado de verano, ¿no? Sí, pero en el mismo año. En el mismo año no puede jugar en tres equipos o algo así. No sé. Eso es lo que yo había oído, ¿eh? No sé si luego será así o será eso. Sí, no sé. No, era un caso un poco extraño, pero sí que es verdad que se comentaba eso, que solo podía volver a la América. No sé. No sé yo tampoco por qué. Pues fíjate, Torres, por ejemplo, que ha estado en tres equipos y tal, y es que al fin y al cabo Raúl Jiménez vino en mercado de verano y ha venido traspasado. O sea, no entiendo bien la... No sé por qué será, no sé, tengo que informarme igual un poco más. Sí, bueno, habrá ya me imagino que el club nos dirá, nos dará noticias oficiales, ¿no? Que de momento no está. Que por cierto, hablando del club, me ha sorprendido, además hablábamos de ello, lo hemos hablado aquí mil veces y hablábamos de ello el otro día, y nuevamente tuvimos un debate en torno a ello de cómo el club pues no sale nunca a defender a los jugadores o al entrenador y demás. Y bueno, por una vez, y sin que sirva de precedente, yo creo, pues ha salido una nota oficial del club negando todas las historias que han salido. Una sí, nota hombre. Bastante... Sí, pero algo es algo. Es que nunca había, del club nunca ha salido nada que defienda a los jugadores o al técnico, claro. ¿No? Y es la primera vez que yo recuerde en años que sacan una nota para decir que, bueno, que el ataque al Cholo y a Gaby, ¿no?, por parte de la prensa y demás, pues que lo desmienten todo y que lo denuncian, y me parece muy bien, ¿no? Porque la verdad que es que desde el partido de Barcelona, lo comentaba antes Miguel, ¿no?, como desde la prensa y demás, pues vienen a cazarnos como si fuéramos esto se ha abierto la veda, ¿no? Y venga, el Atleti es un equipo criminal o en fin, cuando muchos otros hacen muchas cosas iguales o peores y no pasa nada, ¿no? Pero bueno, es un gesto, ¿no?, del club que yo no me esperaba, ¿no? Tampoco ha sido rotundo ni contundente, pero por lo menos es algo que a mí por lo que me ha llegado ha sido fue el Cholo Simeone que pidió, ¿no? Y esto es información que a mí me llegó de dentro, que fue el propio Simeone el que obligó al club a sacar una nota de prensa, porque evidentemente ya se estaban poniendo en un plan de acusar al Cholo Simeone de cosas que son serias y graves. Sí, y fue el propio Cholo Simeone el que insistió que tenía que ser el club que sacara una nota de prensa para defender. No me extrañaría, sí, pero bueno. Lo propio es que, bueno, bienvenida sea, porque es una cosa que contenta a Simeone, y todo lo que contente a Simeone es bueno para nosotros. Sí, no, es eso que sí. Aunque es lo que decíamos, que si es el Cholo mismo el que tiene que salir a defender al club, que ya sí. Pues parece que ya lo está haciendo ya también, ¿no? O sea, está claro que dentro de poco que le den la dirección técnica y la presidencia, porque lo va a hacer todo él, ¿no? Porque no hay nadie más que haga nada. Ojalá. Bueno, no sé si tenéis algo más que comentar, alguna noticia o algún dato antes de que vayamos cerrando esto. No, bueno. Estamos ya todos, yo creo, esperando una semana que se nos va a hacer larga, porque hace tiempo que no teníamos una semana entera sin fútbol. Así que una semana entera sin fútbol y encima esperando al derbi contra el Trampas, se nos va a hacer larga, pero bueno, a ver si también nos lo alega un poco el Sevilla entre semana o algo, ¿no? Se nos hace un poco más corta. Pero la verdad que va a estar bien el derbi, yo creo que va a ser de los mejores de los últimos años. Yo por lo menos, para mí personalmente, ya digo, es de los que voy con más confianza de los últimos tiempos. Así que a ver si responde el equipo, pero yo creo que sí. Bueno, pues nada. Sí, comenta. Solamente una cosilla. Es que antes lo he oído en la radio y me ha parecido muy curioso. Parece ser que lleva ahora mismo más goles en todas las competiciones Mandzukic que Diego Costa. Me ha extrañado muchísimo, pero parece ser que es así. Sí, ah. Es posible. Sí. Diego Costa empezó muy bien, pero luego ha parado y ahora está sancionado, así que sí es posible, sí. Penalti de empujar de contra el Hospitalet, pero lleva 18. Sí, sí, pero es que sí, claro, es lo que te iba a decir, que es que de una forma o de otra, pero al final fíjate que vamos, que claro, no se puede comparar, o sea, Diego Costa me dan a elegir entre los dos y me lo quedo 25 veces más, pero que no sé, que está bien. Sí, que sí. Realmente pensábamos que habíamos el otro día dije yo que no era delantero de 30 goles y a lo mejor me voy a tener que tragar mis palabras, ¿no? Ojalá. Sí. Al final el que va a ser delantero de 30 goles va a ser Griezmann. Sí, ese sí que va sorprendiendo a la gente, yo creo. Bueno, pues nada, dar las gracias a Mariano, a Israel, a Miguel, bienvenido y a ver por aquí si te vemos de vuelta en estos siguientes programas. Dar las gracias también a todos los que nos escucháis y nos mandáis vuestros comentarios, que como ya digo, últimamente cada vez son más y más entretenidos, aunque también los tenemos también algunos comentarios que no son muy entretenidos, pero están bien. Y nada, recordaros que podéis pasarnos por nuestra página web www.atleti.com, donde podéis escuchar todos los programas, seguirnos a través de las redes sociales, de Twitter o de Facebook, o suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox. Nada más, aquí estaremos el sábado por la noche, me imagino. Iba a decir esperando, pero yo creo que no, hablando de una victoria del Atlético de Madrid. Así que hasta entonces y como siempre, ¡Aleti! Que se vayan, diles que se vayan, diles que se vayan.